¿Qué tal el verano? Los sábados del tórrido mes de julio cordobés os traemos un magazine muy refrescante de la radio. Noticias, entrevistas, música, cultura, recuerdos. Diversión a tope de la mano de Alex Castellano y de Rafael Juan. Los sábados de julio de 10 a 12 de la mañana, aquí en Paradigma Radio. ¿Qué tal ese verano? ¿Cómo empieza? ¿Cómo estamos viviendo estos días de una temperatura tan agradable, verdad? Pues sí, aquí estamos nosotros esta mañana en Paradigma Radio para acompañarles y darle una mañanita fresca, dinámica, si es posible, con el calor. No sé si lo vamos a conseguir, pero claro, estando al lado de Rafael Juan, pues eso es fácil, ¿no? Sí, de hecho me llaman el aspersor, o sea, el aspersor, ¿no? Sí, con lo cual yo creo que nos vamos a refrescar. Nos vamos a refrescar, de eso se trata, amiga, amigo oyente. Gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos. Y, en fin, pues, sin más preámbulos, pues comenzaremos este programa, primer programa de este mes de julio, que estaremos acompañándole todo este mes para estar con ustedes y conversar de cosas lo más agradable posible, ¿eh? No vamos aquí a ponerles tensión o más calor en su cuerpo, ¿eh? Sino algo más refrescante, algo de noticias, y información, entretenimiento, cultura, recuerdos que puedan resultar agradables para todos y todas. Así que bienvenidos, ¿qué les parece? Comenzamos. Decirles que la parte técnica, la producción está JJ, cosa que a mí me llena de, como alguien decía por ahí, de orgullo y satisfacción. Y que menos, vamos a pasar estos días de manera divertida, dentro de lo posible, ¿eh? Hay una cosa, la radio es algo muy especial y para quien les habla ya forma parte de mí. De parte de mi célula, por decirlo de alguna manera, así como muy, muy, muy profunda. Y creo que la radio también le está picando un poquito más a Rafael. ¿La radio para ti también significa eso, más o menos? ¿Te pica o no te pica? Bueno, a mí no. No sé cómo tomármelo de que me pique, pero... Sí. No, pero bueno, la radio es un medio precioso y la verdad que engancha. Lo que pasa que, bueno, en todo no se puede estar. De todas maneras, es que este proyecto que vamos a hacer durante 4 sábados en el mes de julio, la cosa promete. Yo le digo a las personas que nos estén escuchando que menos mal que esto es radio, porque además aquí Ale y yo estamos en bañador, con lo cual, imaginaos, si esto fuera vídeo, como los oyentes y las oyentes que tuviéramos, enseguida se iban. Pero nos hemos propuesto, sobre todo, hacer radio fresquito. Estamos aquí intentando refrescarnos lo más posible en este calorazo que ya está haciendo y queremos transmitir ese frescón, lo cual eso sí que ilusiona mucho. Decirle a los oyentes que la radio para nosotros es muy especial, sobre todo una radio como esta, como Paradigma Radio, que nace desde la ilusión, desde las ganas de compartir con la ciudadanía de Córdoba y que nos escuchan de otros lugares del país o del mundo, pues podamos compartir con todos ustedes lo que ocurre, lo que pasa aquí en nuestra ciudad, trayendo a los protagonistas en una época tan especial que estamos viviendo en los últimos años, en que los medios de comunicación no comunican mucho, cuentan historias y cuentan historias a veces muy falsas. Una idea de un concepto de la comunicación como una manipulación de la opinión pública a través de cualquier sistema, cualquier fórmula, de cualquier manera, con tal de conseguir los objetivos que en los últimos tiempos estamos sufriendo, entre comillas, todos y todas. Por eso es necesario una emisora de radio, un sistema de comunicación tan próximo a la ciudadanía como el nuestro, y le pedimos a todos ustedes mucha comprensión y sobre todo colaboración, si es que se puede, para que este proyecto siga adelante. Creo, o consideramos, los que estamos aquí inmersos en este proyecto y con todo el compromiso posible que podemos dar de nosotros, para que un proyecto de esta índole no desaparezca. la radio es nuestra, es de todos y todas, por lo tanto, permitamos que la radio siga siendo nuestra por mucho tiempo más, siempre y cuando todos podamos colaborar, ¿no? Claro, y aquí vamos a traer, para que no ocurra eso que tú estabas denunciando ahora mismo, que es la realidad de los medios de comunicación en todo el mundo, aquí vamos a traer lo que siempre traemos, a la gente en primera persona. Aquí van a venir a contarnos la historia sus protagonistas. No los vamos a nosotros a valorar ni a hacer ninguna consideración, sino simplemente nos contarán qué hacen, qué dejan de hacer y por qué. Y creo que eso es información directa, sin manipular, para que la gente se la crea, no se la crea, la piense, la madure, y en torno a eso pues se haga sus opiniones, ¿no? Que puedan sacar sus propias conclusiones, claro, de todo lo que puedan escuchar. Pero es muy significativo lo que dice Rafael, porque la información viene del protagonista y no de una interpretación de lo que el protagonista hace. Por lo tanto, es una información veraz, directa, por la propia persona, que es la causante de esa información. Por lo tanto, amigos y amigas, pues disfrutemos este mes dentro de lo posible, ya que el calor a veces nos atenaza un poco, nos baja la fuerza, pero nosotros tenemos mucha ilusión de poder compartir estos minutos con ustedes. Así que, sin más preámbulos, ¿comenzaremos? Yo creo que sí, que se pongan también el bañador, que se preparen para pasárselo bien, para escuchar buena música y buenas noticias. Y si está tomando un cafelito, porque aproveche. Que sea fresquito. con hielo. Con hielo mejor, sí. Vamos con nuestro primer tema. Venga, musiquita. Bueno, pues vamos con el primer tema que tocamos en este ¿Qué tal el verano?, la versión veraniega de nuestro habitual ¿Qué tal cómo estamos?, lo trasladamos a los sábados, como hemos contado hace un momentito, y con la intención de refrescar este ambiente cordobés con noticias de primera mano, con música bonita y alegre, y bueno, pues a ver si lo conseguimos. Y como primer tema, como os contábamos, hoy tenemos en este estudio Feli Ortega a tres personas

Paradigma Radio, el poder del pueblo. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15. Es así, ¿eh? Es que a veces la ignorancia atrevida, ¿eh? Viendo que está la luz roja y sigue hablando el compañero. Se ponen a hablar. Se ponen a hablar aquí la gente. Es que todo parece que nunca han pisado un estudio de radio, ¿no? No, porque hay gente que, bueno, pues es que con razón hemos hecho lo que hemos hecho en la última semana. No. Tenemos ahora a un invitado que lo vamos a presentar, porque en fin, no tenemos más remedio. Sí, pero un momentito, que, a ver. Cuando alguien está en las ondas de la radio, en los podcasts de la radio, pues como mínimo sabe que va el rollo, ¿no? ¿O no sabes todavía? ¿Me hablas a mí? Sí. Que no me hallo, que es que no te halla, no te hallo. No me hallo. Esto es nuevo para ti, además, ¿no? Bueno, este lado de la mesa, sí. Tampoco. No, tampoco, porque en este lado de la mesa he venido como invitado. Muchas veces. Muchas tampoco. ¿Cuándo que no? Un par de ellas. Pues ya, ¿no? luego cogeré con los deditos de la mano, seguro que necesito la otra también. Con una semana... Creo que lo de los pies no, pero no. La mano... Oye, con una semana de paro ya se olvidan las cosas. Si es que la vida es así. Yo no sé cómo podemos hacer las cosas. Pero bueno, y menos mal que una semana nada más, porque la ha detenido la reforma laboral, que si no, sé que no hubiese sido hace una semana, sino hace mucho más. No, pero vamos a hablar las cosas claras. Sí. Vamos a hablar las cosas claras. Enrique, que lo conoceréis, toda la gente que está escuchando ahora mismo, porque es el presentador del ¿Qué tal? Los jueves por la tarde. No, ¿qué tal no? ¿El qué tal? ¿Cómo estamos? Ah, bueno. Bien. Pues es ¿qué tal? Bueno, este es el ¿qué tal? El verano. Claro, ¿eh? Sí, es que bueno, qué mala. Sí, qué mala. Bueno. ¿Qué tal cómo estamos de los jueves? Pues acabó el 30 de junio, ¿no? Fue correcto. El último programa. Correcto. Y claro, y la Junta Directiva de Paradigma estuvimos, pues llevamos mosca ya unos cuantos meses, porque nos estaban llegando rumores de que si la cadena SER, que la COPE, que si Onda Cero, que querían presentar un magazine aquí en Córdoba, y que le estaban tirando los tejos a Enrique. Sí. Así que aquí vamos a contar la verdad. Vamos a contar la verdad. Y entonces ya dijimos, pues se acabó. Aquí el Enrique no pisa más este estudio, pero ni vamos. Todos los tejos. Joder, sí, macho, sí. Pues el primer programa que hacemos viene Enrique. Es para ver si está ahí aclimatado al orden constitucional. Aclimatado estamos, pero al orden de la falta de aire acondicionado en este estudio. Ay. Yo quisiera significar la responsabilidad que tienen cuando los trabajadores, cuando tienen una vocación especial por la función que hacen. Y... Por muchos motivos que he tenido contacto con este señor, y siempre he estado dispuesto a todo, y sobre todo cuando se trata del colegio, de la educación y estos temas que a todos nos preocupan, dado que en los últimos tiempos la educación pública ha ido de mejorándose porque alguien de una forma premeditada, intencionada, quiere llevar los términos a otros lugares. Por lo tanto, presentan algunas acciones para que se deteriore la atención en la educación pública, y afortunadamente hay muchas personas, padres, alumnos y gente del mundo docente, que defienden que esa educación pública tiene que ser cuidada y además corregida. Por lo tanto, agradecemos que hoy venga aquí Enrique Rodríguez en nombre de quienes están protestando. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, daros las gracias, hombre, por llamar, por traer a la actualidad algo que todavía no está, que está en curso. Vamos, que la situación que nos acontece es que el Instituto Averroes, donde afortunadamente pues llevo prácticamente toda mi vida laboral, ¿no? Y además es el centro, el faro cultural del barrio que me vio nacer a mí en particular y de la gente que hemos salido del sector sur, Campo La Verdad, de la zona sur de la ciudad, ¿no? En fin, la debilidad del sistema educativo público se está cebando ya casi como sin querer queriendo, ¿no? Se está cebando, pues, en este caso, en una zona altamente vulnerable, ¿no? No en vano el mes de julio es un mes de gran tensión en el sentido de que los centros de secundaria matriculan masivamente al grueso del alumnado. En el centro donde yo trabajo estamos tres auxiliares administrativos, de los cuales una persona de ellas está de baja laboral, ¿eh?, por enfermedad, y súbitamente el día 29 de junio una llamada telefónica de la delegación de educación dice que usted se tiene que, mi compañera, tiene que irse usted inmediatamente al Instituto Fuensanta, así, sin anestesia, por lo civil o por lo criminal. Claro, eso salta todas las alarmas porque no voy a hablar del Fuensanta, que el Fuensanta lo que debería de tener es una buena base de conciencia más de lo que necesita y luchar por ello, y sumar energías con terceros, como habría sido el caso deseado de habernos juntado la necesidad de un instituto que se queda como el Fuensanta sin personal para atender la secretaría, porque se les va en mayo, se les van los dos que tienen. Pero es que la solución de Salomónica, en este caso de la Delegación de Educación, es que en lugar de hacer su trabajo, no hacen lo que tenían que haber hecho en su día, que es un trámite administrativo para dotar esas plazas que se les trasladan porque tienen derecho esos trabajadores a poder trasladarse de centro de trabajo. Y, como digo, en lugar de hacer lo que tenían que haber hecho, hicieron lo fácil. Y lo fácil es mover al eslabón más débil, que en este caso es por la tipología administrativa de la plaza, que no viene al caso, han movido a una persona que en este caso lo que ha hecho ha sido desatender la necesidad de un centro como el Instituto Berroe, que tiene 1.400 y pico alumnos, que tiene todas las variables, menos los grados medios, tiene todas las variables de entre primaria y universidad. Prácticamente tenemos todas las enseñanzas habidas y por haber. Y la consecuencia es que a ver qué mano me corto para atender a qué frente. Si atiendes al teléfono, no haces el trabajo. Si no haces el trabajo, no atiendes a la presencialmente. Y sobre todo, y además, hay una cosa que yo creo que también hay que ponerlo encima de la mesa. Hay zonas de la ciudad que tienen muchas más dificultades para llegar a obtener las mismas condiciones en condiciones de desigualdad. Me explico. Si tú no tienes un ordenador en casa, si tú no tienes una línea de internet, es imposible que cuando te dicen que tu hijo tienes que matricularlo de forma telemática, mire usted, ¿cómo lo hago? Yo no sé hacerlo. Y es normal, es lógico. Vamos a eso, pero esa transición en la zona sur nos va a costar el doble de lo que pueda costar en la zona del Zoco, en la zona de Mirabueno, en la zona de donde quiera que sea, ¿no? Esa falta de sensibilidad absoluta es lo que ha llevado a la delegación a tomar esa decisión arbitraria y tampoco sensata, ¿no? Cuando pasa esto, el 29 creo que has dicho que era, sí, de junio, en pleno proceso ya, ¿no? Hombre, claro, de matriculación. Claro. Es que se encadenan, se van encadenando procesos desde mitad de junio hasta el último día de julio. Ese mes y medio es un mes y medio de tensión constante de procesos que están en permanente evolución. Y además tienes que estar muy atento porque una no acción excluye a una persona de su derecho a poder optar a un tipo de enseñanza. Que hablamos no solamente de matriculación de alumnado, sino que hablamos también de la plantilla del instituto, de los profesores, todo lo que lleva consigo, claro, un centro que tiene más de 100 profesores, o sea que estamos 1.400 hablando, alumnos, acabo de decir, estamos hablando de un volumen. Bueno, y que queda todo en manos de un administrativo. De tres, en nuestro caso. En el Fuensanta tienen 5 en plantilla, pero tenían 2 ahora mismo trabajando. Nosotros de 3 estábamos 2 y se queda uno. Se queda uno. Y además, Ale, se queda uno que soy yo. Imagínatelo tú, ¿no? Imagínate lo que hacía falta. ¿No? Y cuando trasladáis eso a la delegación, ¿qué dicen? La delegación dice lo peor que puedo decir, que es medias verdades. Es la peor de las mentiras. Es la más cínica de las mentiras. Claro. O sea, ese tipo de cosas así son imperdonables. A la delegación la delegación ha estado engañando a la directora del centro hasta que los cauces paralelos en los que nos hemos movido han dado como consecuencia, bueno, pues que, mire usted, es que un proceso pautado no admite discusión. Si usted sabe que puede haber hecho lo que tenía que haber hecho y no lo ha hecho, es dejación de su trabajo. Si eso se agarreara con que el complemento que cobra por la responsabilidad que no está ejerciendo dejara de cobrarla, a lo mejor otro gallo cantaría, ¿no? Pero la situación es que no han hecho lo que tenían que haber hecho. Y es que a mitad de mayo ya sabían que en la Fuensanta se quedaban sin personal. Tenían que haber habilitado ya un mecanismo, que eso son 10 días, y en 10 días, si tú no tienes eso resuelto, ahí salta otro mecanismo, o sea que en menos de un mes hubieras podido cubrir las plazas del Fuensanta. ¿Qué ocurre? O sea, yo tengo también una teoría, y es la teoría economicista. Bueno, junio, julio, vacaciones, agosto, en septiembre. Bueno, en septiembre... Ya sí eso. En septiembre, bueno, ya sí, ya eso, sí eso, ¿no? Y en septiembre, bueno, en septiembre, váyase usted a... Pero sí. eso es parte de un sistema político que en este momento gobierna y que intenta que tanto la salud como la educación se vaya menguando. Sus funciones, su trabajo, para que quienes puedan lleven a sus hijos a colegios privados, como la misma la medicina, ¿no? O sea, si los hospitales públicos no te atienden, buscarás que otro hospital, dada tu enfermedad, te atienda rápidamente y vas a uno privado. Y pues están todos los acuerdos. Alguien decía que los contratos que se hacían con los hospitales era para disminuir todas las personas que habitualmente van al hospital y se forma ahí pues una cantidad de personas tremendas que la sanidad no puede resolver. Y por eso justifican los acuerdos con otras instituciones. Pero en cuanto a la educación se refiere, ¿cuál es la respuesta de la comunidad educativa de la Berroel, los padres, los alumnos? Mira, yo quiero lanzar una lanza, además, mira, el AMPA del Instituto Berroel es un AMPA que, como la mayoría de las que existen, fluctúan muchísimo, ¿no? Y es que tus hijos, cuando acaban el ciclo escolar, abandonas el AMPA y entonces el AMPA vive picos, ¿no? De altos y bajos, ¿no? En este momento hay un equipo de mujeres, que además hay que significar que son todo mujeres, muy abnegadas, pero que están iniciándose en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera, los que venimos un poco más fajados en cosas de las reivindicaciones y estas historias que llevamos algunos días más que, pues, nos hemos puesto un poco a disposición de ellas, pero que sin el concurso del AMPA habría sido absolutamente imposible lograr la concentración que se celebró el pasado miércoles en la Delegación de Educación, con más de 100 personas presentes allí. Eso no se lo esperaba la delegación, eso no se lo esperaba de ninguna de las maneras. Y eso es gracias a la red tan tupida que en la zona sur de la ciudad todavía sigue existiendo para depende de qué cosas, ¿no? O sea, depende de la sensibilidad que tiene la gente, ¿no? Habría que significar que es una zona muy vulnerable y podría ser el momento de que la gente vulnerable se una y reivindique con más justicia social en este caso, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante que vayamos revelando en cada gesto que vayamos haciendo cuál es la causa de los problemas que nos están haciendo la puñeta. Cuando a la gente le explicas que esto es porque es esto y la gente lo entiende, la gente toma conciencia de las cosas. Eso es lo importante, ¿no? Claro. Y yo creo que estamos pasando casi por encima del agua de la mayoría de las cosas, porque como se nos vienen todos los frentes abiertos, por izquierda, por derecha, por arriba y por abajo, pues parece como que es que ya no damos abasto, ¿no? Pero la gente que no es tonta, que no somos tontos, nos tratan mal y nos tratan con desprecio en muchas ocasiones, pero yo creo que el peor desprecio es el nuestro para nosotros mismos, ¿no? Y es que nos conformamos, nos atenuamos, nos encogemos. Y así es muy complicado, ¿no? ¿Y no ha habido respuesta de momento de la delegación? Sí, ha habido respuesta. Ha habido respuesta y es, como decía que el ínclito presidente del medio bigote, que estamos trabajando en ello, ¿no? Sí ha habido una respuesta, lo que pasa es que todavía hay que seguir tensionando, porque la administración es un monstruo, entre comillas, ¿no? Es un monstruo de voluminoso, de grande, ¿no? Y estamos intentando tensionar porque la consejería de la delegación del gobierno de Córdoba, de la que depende la dotación de personal, pues le está diciendo que hasta septiembre que no es posible, cosa que es absoluta y rigurosamente mentira, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos intentando que la parte política interina que hay ahora mismo en esa delegación que es María Jesús Botella, con la que tenemos una interlocución fluida en este momento. Espero que dé un golpe en la mesa y que le haga entender a su personal que se deje de milonga y que se resarza ya esa situación. Porque a toda esta, con lo que estamos hablando, el trabajo sigue para adelante al ritmo que se puede. Bueno, el trabajo, nosotros hemos restringido el horario de atención al público entre las 10 de la mañana y las 12, y no por voluntad de querer hacerlo. Es que, como te he dicho antes, si una sola persona se tiene que hacer cargo de cuatro cosas a la vez, eso materialmente es imposible. Entonces, bueno, pues el otro día nos llamaron a capítulo de delegación por teléfono, que es que están llamando los padres aquí. Yo le decía a la señora que me llamó, digo, mire usted, yo el tiempo que estoy perdiendo con usted ahora mismo, atendiéndola, para escuchar que usted me esté riñendo a mí, porque no estoy atendiendo a la gente, se resuelve con que se venga usted y como usted tres más, y verá cómo esto está arreglado en media hora. Claro. O sea, que el problema, si lo ha generado la delegación, porque lo arregla de la delegación, no lo podemos arreglar. Yo soy auxiliar administrativo, no soy ni jefe de servicio, ni yo no cobro por... No tengo ningún plus... como lo tienen todos ellos, de responsabilidad, de dirección, de no sé qué, de no sé cuánto, porque eso, que se afanen y que eso, que se merezcan el complemento que están ganando, y si no lo quieren, pues que se vayan a su puesto. Claro. En todo caso, aquí tal como estamos es más fácil, ¿no? Bueno, es gratificante en ambos casos, ¿no? Cuando uno tiene la capacidad de poder empatizar con la gente y conocerla y ver que después de tanto tiempo pues vienen los hijos de otros que fueron alumnos, eso es agradable, que la gente te reconozca y que todavía haya en esa interlocución, a mí me complace, sobre todo porque, como tú sabes, soy hijo de ese barrio y lo quiero, ¿no? Pero el que tal tiene una dimensión para mí absolutamente desconocida desde hace dos cursos, ¿no? O curso y medio largo, ¿no? Y es que, bueno, tienes la capacidad de llegar a gente que necesita amplificar un discurso que de otra manera no existiría, ¿no? Y eso es muy placentero, ¿no? ¿Y no te gustaba la radio ahora? A mí me gustó siempre la radio. Yo me levanto por la mañana con la radio y me acuesto con la radio. En casa tenemos... Vamos, y mi pareja está exactamente igual. No, porque ambos los dos nos gustan en medio. Sí. Hace un trío ahí, ¿no? Y vamos, ya después de broma, vamos a decir la verdad. Paradigma está dispuesto a pagar lo que haga falta para que Enrique siga. Claro, o sea, que no vamos a dejarlo que se vaya con plus ni, también, a ningún con un sitio. Plus, con un plus. O dos, o tres, o lo que haga falta. Enrique, lo que tú quieras. Ok. Pero la copy en de acero no. Bueno, ya está, ya, bueno. Allí dicen que tienen un equipo de refrigeración extraordinario. Aquí hemos encargado ya unos benincos fabulosos. Unos pay pay, Enrique, por lo que queda de verano, al menos si puede, disfrútalo todo. Que muchas gracias. Oye, y vosotros, un placer, porque esto sí que es reforzar el esfuerzo tan titánico que hace esta radio de querer estar además en verano, ¿no? O sea, con el sacrificio que eso supone, ¿no? O sea, que así serán vuestros pecados de abundante para merecer. Para tener que espiarlos de esta manera. Tú sabes que es loco ahí por todos lados. Sí, cierto es. Enrique, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. A vosotros. Un abrazo. Desde pequeño me impusieron que tenía que ir a la escuela y hacer lo que me dijeran los profesores sin rechistar. Que estudiara, que tenía que sacar buenas notas y conseguir un título si quería ser alguien en la vida. Pero si se supone que la escuela te prepara para tu vida adulta, creo que hablo en nombre de muchos cuando digo que se olvidaron de enseñarme las cosas más importantes de la vida. A mí nadie me enseñó a votar, pero me obligaron a aprender que antes de comer hay que rezar. No sé cómo funciona el sistema parlamentario, pero el profesor me hacía bullying por mi vestuario. No se incentiva la iniciativa, ni motivan a las mentes creativas con distinta perspectiva. Haz lo que yo te diga y no lo que yo hago. Crean robots idiotizados pa' no pensar demasiado. Nadie me enseñó cómo pagar impuestos, ni si estos son robados inflando los presupuestos. Disculpe, profesor, no he comprendido el temario, porque hay tanto político y tan mal servicio sanitario. 13 años me costó entender que venimos a la escuela a probar y no a aprender. Memorizar para olvidar en este cubículo es ridículo. No importa si eres Einstein, sino el título. Creando engranajes para ganar dinero sin enseñarte las bases de la economía primero. Es fácil manejarnos con la cabeza bien hueca sin saber lo que aceptamos al firmar nuestra hipoteca. ¿Qué es un preservativo y para qué se usa? Venga, no digas tonterías y hazme ya esa hipotenusa. ¿Recuerdas los cuadernos estudiando hasta en verano? Pero a ti te

que esos meses son robados, los que te hacen dar servicio de soldado, son tan largos, son tan largos. Si estás dispuesto a hacer un buen corte de manga, a quien te ordene conquistar aquella playa, tender un puente, acorralar a algún vecino, en el supuesto que atacara el enemigo. Madre mía, qué pasada, qué marcha, ese solo de Saxo, marcha, ¿eh? Del año 86. Del año 86, y vamos a explicar un ¿qué poquito? Ocurría en el 86? Vamos a explicar un poquito qué es lo que vamos a hacer, vamos, ¿no? Con el que noche era de aquel año, ¿no? Uh-huh. Queremos buscar una excusa para traer música bonita, chula, alegre, refrescante, como estamos diciendo todo el programa. Buscar una excusilla y traer esa música, ¿no? Y la excusa, en este primer programa, nos la hemos buscado a través de algo que hemos vivido en los últimos días recientes, ¿no? Que ha sido la cumbre de la OTAN en Madrid, y con esa cosa hemos ido al año 86, y en el año 86, como recordaréis todas y todos, fue el referéndum de la OTAN, y por eso hemos querido empezar con este Cruzar los brazos de Víctor Manuel, que quizás sea uno de los mayores himnos antibelicistas que por lo menos en español yo conozco, ¿no? Y una canción con una fuerza tremenda, ¿no? Potente, potente. Muy potente. Entonces, bueno, pues empezando con ese tema de la OTAN y haciendo un poquito de historia, vamos a escuchar unas palabritas, a ver si os acordáis de ellas. Los ciudadanos de España tendrán en su mano decidir su propio futuro. Tendrán en su mano el ser consultados si quieren o no pertenecer a un bloque militar. Nosotros no queremos ninguno de los bloques militares. Hay que hacer un voto maduro, un voto consciente, y ese voto consciente por el sí. Poco tiempo pasó, ¿eh? Bueno, cuatro años escasos, menos de cuatro años. Recordemos que España entra en la OTAN el 30 de mayo del 1982. Las elecciones fueron en octubre, cuando el PSOE gana de aquella manera abrumadora, y los dos primeros cortes que hemos escuchado son en ese plazo, de entre mayo y octubre, en la campaña electoral, en la que el PSOE promete un referéndum y además promete o lleva incluso en su programa que España sale de la Alianza Atlántica, y en solo tres años o dos años menos cambian de opinión y empiezan a trabajar para que en el 86 haya un referéndum, que se realiza el 12 de marzo, y durante dos años la campaña, a través de todos los medios de comunicación, a través de todo el sistema mediático del Estado, es terrible para hacer cambiar de opinión a este pueblo que siempre demostró ser antibelicista, que estaba muy orgulloso de algo que, bueno, que sería por otros motivos, pero que no participó en ninguna de las guerras mundiales, y que siempre ha llevado a gala la paz, la búsqueda de la paz y la búsqueda de la no violencia para la resolución de conflictos, que es lo que el PSOE llevaba en su programa en aquel momento. Yo recuerdo, era pequeño todavía en aquellos momentos, pero recuerdo perfectamente a José María García en su programa famoso de Super García en la cadena SER, Super García en la hora cero, a Iñaki Gabilondo, a Luis del Olmo, dedicar hora y hora y hora a vender las bondades de seguir perteneciendo en la OTAN, ¿no? Y bueno, pues un 12 de marzo del 86, con un resultado ajustadísimo, con muchas sospechas de pucherazos en muchos sitios, sobre todo en Galicia fue donde más cantó la cosa. Algún día nos enteraremos de qué es lo que pasó, pero con una participación también baja del 60%, al final consiguieron que ganara el sí, ¿no? Y después de 36 años, pues más OTAN que nunca. Bueno, pues otra vez el PSOE nos trae aquí una cumbre histórica, no, que no sé para qué la queríamos, para vendernos una historia que es absolutamente la contraria, ¿no? Es un bloque belicista que además está sembrando el pánico por todo el mundo, sembrando guerra, provocando migraciones, como la que está pasando ahora en Ucrania, que la ha provocado Rusia. Bueno, pues como esa es la OTAN, está siendo a diario cientos, ¿no? Y bueno, pues ahí la tenemos. Y hemos cogido la excusa de aquel referéndum de la OTAN, de aquel cambio traumático de opinión del PSOE y aquella, como nos vendió, para traer una canción preciosa también del gran Javier Krahe. Decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente. Hoy decir que esa alianza ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, hoy resulta excelente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuervo ingenuo no fumar, la pipa de la paz con tú. Por Manitú, por Manitú. Tú no tener nada claro, cómo acabar con el paro, tú ser en eso paciente, pero hacer reconversión y aunque haber grave tensión, tú actuar radicalmente. Madre mía, sabes que a Javier Krahe, además, a raíz de esta canción, se le vetó absolutamente en todos los medios públicos de comunicación del Estado, ¿no? Y sufrió persecución y amenazas, ¿no? por esta canción, en la que simple y llanamente pues relataba cuál había sido la realidad, ¿no? Una realidad que además la quiero ahora empalmar por lo último que hemos escuchado de la canción, las reconversiones y toda esta historia, porque otro hecho que se da en el año 86, el primer día del año, es que España y Portugal entran a formar parte de la Unión Europea. Y ese otro hecho que junto con el de la OTAN ha marcado y sigue marcando la vida de todas las personas que habitamos en este país, ¿no? Desde que entramos en la Unión Europea fueron, como denunciaba Javier Krahe, todo reconversiones, todo cupo agrícola, no se puede plantar todo lo que se plantaba, sino solo lo que la Unión Europea nos deja plantar, ayudas que implicaban fuertes recortes en todos los sentidos y que lo estamos sufriendo. Acabamos de escuchar a Enrique planteando un ejemplo práctico, ¿no? de esos recortes. Y bueno, estamos también en todo ello, en la fecha en la que estamos, ¿no? Y bueno, pues precisamente en ese año también ocurre otra cosa trascendental en el país vecino, en Portugal, que es que Mário Soares entra como primer ministro. Es el primer ministro no militar después de la dictadura, que forma parte, bueno, que toma posesión de como primer ministro. Y vamos a tomar esto como excusa, ¿para qué? Pues para otra canción preciosa, que es la que se identifica con la Revolución de los Claveles en Portugal en el 74, que es Vila Morena. Vamos a escucharla. Prendo la Vila Morena, terra de fraternidad. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é que más ordena. Terra de fraternidad, frándula vila morena. En cada esquina un amigo, en cada rostro igualdade, grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, grandola Vila Morena. Que sí, que me vaya a decir que esta canción no es del 86, que lo sé, sí, ya lo sé, pero si es que era buscar la excusa. Ah, bueno. Si es que te has buscado una excusa, si da igual, si además la excusa, sabéis que la hay de todos los colores y que al final son muy fáciles de encontrar, pero era bonita esta canción y queríamos ponerla hoy. ¿Continuamos? Sí, porque en el 86 ocurren muchas cosas más. Y vamos a hacer un breve resumen para terminar. Decía que el 6 de febrero ETA asesina a Cristóbal Colón de Carvajal y a su chofer. El 19 de febrero también... la URSS manda al espacio a la estación Mir. El 28 de febrero asesinan a Olof Palme. El 1 de marzo Barcelona presenta su candidatura a los Juegos Olímpicos y para el 92, y el 17 de octubre de ese mismo año, el 86, es elegida. El 6 de marzo se avista el cometa Halley cerca de la Tierra por última vez, hasta nada más y nada menos que el 2061, que no lo veremos. Oye, por lo menos algunos de los que estamos aquí. Ten un poco de confianza. Yo no, bueno, hay que tener mucha confianza. El 14 de abril, en lo que hablábamos de la OTAN antes, pues mira un ejemplo. El 14 de abril, Estados Unidos bombardea objetivos civiles en Libia como represalia por el supuesto patrocinio de este país al terrorismo contra intereses y ciudadanos estadounidenses. Oye, ¿verdad? Al 61, ¿no? ¿Cómo? Que se verá hasta el 61. Sí, el cometa Halley hasta el 61 no se acerca tanto a la Tierra. Vale. Lo que pasa es que yo ahí cumplo 100 años, que es mi meta. Bueno. O sea, que lo puedo ver. Sí. Puedo enterarme. ¿El 61 cumple tus 100 años? Claro. Madre mía de mi vida. Entonces, tú madre puedes mía. Tenerlo también. Madre mía de mi vida. Mentira, él cumple alguno más en el 2061. No, 100, 100. ¿Sí? Sí, sí, bueno, vale. Te lo compro como animal de compañía. Otra cosa que ocurre en el 86, el 26 de abril, se produce el mayor accidente nuclear de la historia de la humanidad en la central de Chernóbil, en Ucrania, ¿no? El 14 de mayo, el Instituto de Documentos de Guerra de Alemania publica al completo el diario de Ana Frank. El 4 de junio, también nos sonará esto a actualidad, se celebran en España manifestaciones populares contra el proyecto de ley de reforma de las pensiones. El 7 de agosto, la policía sudafricana lleva a cabo una brutal represión contra los habitantes de la ciudad de Soweto. El 6 de noviembre, en Estados Unidos, la prensa desvela que el presidente Ronald Reagan autorizó el suministro de armas a Irán, en lo que se llamó el Iran Gate. Y el 13 de diciembre, a 635 metros de profundidad, en el desierto de Nevada, Estados Unidos prueba, detona una bomba atómica a la que llama Body con 140 kilotones. Perdón. Y como decía, me dejo para el final una serie de hechos que ocurren en un país muy querido y muy cercano como es Chile, ¿no? Ese año siguió siendo un año muy duro para aquel país, con los extractores de Pinochet como dictador. Recordemos que tuvo que salir en el 90 tras un plebiscito que se produjo para ver si tenía que seguir o no como presidente en el 98 y que perdió. Es curioso que los dictadores, normalmente todos los plebiscitos, lo hacen para ganarlo, pues lo perdió, ¿no? Pero antes de irse en el 90 siguió dejando su terrible huella, ¿no? El 8 de marzo del 86, en Santiago, en una multitudinaria manifestación de mujeres contra el dictador, se salda con 101 detenidas y muchísimas heridas. El 30 de abril, también en Santiago, más de 1.000 personas resultan detenidas en una redada masiva practicada por los militares con la cara tiznada de negro y policía y fuerzas de seguridad. El 2 de julio, en la comuna de la Estación Central, también en Santiago, en el marco de una protesta contra la dictadura militar, una patrulla quema viva a dos personas. Y por último, el 7 de septiembre, Pinochet sufre un atentado en el que iba también su nieto de 10 años, a cargo de miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y como represalia, al día siguiente, el 8 de septiembre, decreta el estado de excepción y se realizan centenares de detenciones. con todo esto, Ale, que te resultará muy cercano y, sí, y especialmente doloroso, que vamos a traer otra canción, vamos a terminar este espacio con otra canción del gran Víctor Manuel, en recuerdo de las mujeres de Calama. Calama es un desierto, ¿no?, que sí, hay en sí. Chile, donde desaparecieron varios hombres en este caso, y las mujeres de Calama eran, bueno, pues madres, esposas, hijas, novias, que clamaron por años en los vientos de aquel desierto y golpearon las puertas de regimientos y de tribunales buscando a su hijo, a su marido, a sus padres, cuánta angustia, a sus novios, sí, cuánta angustia, ¿eh?, desaparecidos por el régimen de Pinochet, ¿no? Bueno, pues en 1990 ya se dio con una fosa casi vacía y solo algunos huesos indicaban que allí fueron enterrados 26 hombres justos, ¿no? 10 años después, en 2001, el propio ejército revela en un informe un nuevo crimen, y es que para evitar que fueran hallados, Pinochet ordenó exhumar los cuerpos y lanzarlos al mar. Por eso dejamos con Mujer de Calama, con Víctor Manuel, y el sábado que viene volveremos con otra edición de Qué Noche la de aquel año. Qué noche, qué noche, qué noche. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, charas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. No, no, de. Pode matar o seu coração, água de beber. Like a rain, like a rainbow. Las mariposas las quieren guardar solo para ellos y su felicidad. Mira, ebria de palabras y poesías. Esos eran, son cantantes de aquí de Córdoba que han pasado por nuestra emisora, y una de ellas, la que canta Mariposa, hoy nos ha venido a visitar y por lo tanto le damos la bienvenida a Sarabanda. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues bien, soportando el calor, pero bien. ¿Qué tal el verano? Pues, como siempre, creo yo. Durísimo, durísimo, ¿no? Durísimo en la ciudad, pero también se queda entre vacía, extraño, ¿eh? Es curioso estar aquí. Oye, por la mañana da gusto caminar por la ciudad, está prácticamente vacía y un fresquito, ¿no? Sí, sí, está como yo creo que todo el mundo durmiendo todavía, sí, porque se duerme bien también. Se duerme bien, sí. Sí, pero ¿tú has dormido bien esta noche? Pues sí. Sí, enhorabuena. Esta noche ha sido complicadilla. Y se duerme bien por la mañana, que es lo... Sí, a partir de las 6, ¿verdad? Sí. Cuando ya te tienes que pensar en levantarte. Es que está más pensado. Vamos a ver el tema que tenemos preparado de Sarabanda para introducir la conversación con ella, con su nuevo trabajo y con sus actividades musicales que está llevando a cabo. A ver, vamos a escuchar un poquito. si tú me lo dices yo salgo camino del sol, callejeando por aquí, callejeando por allá, callejeando. Todas las mañanas hay que despertar y hay que respirar y hay que caminar. Oye, esto lo escucho yo con otro ritmo, ¿no? Sí, sí, me intento a flamenca. Sí, lo intentas a flamenca. Sí. Está muy bien, ¿eh? Está un ritmito muy, muy guapo. A mí me gusta mucho. Es una canción antigua que se llama Contás, sí, sí, conmigo, y sí, la he renovado y ahora se llama Callejeando. Sí, sí, la había, yo la había escuchado así, pero no en flamenco, sí. Muy bien, está muy bien, está muy bonito. Ese ritmito flamenco le da algún duende a la canción, ¿no? Le da algo especial, ¿no? Es algo que yo siempre había tenido en mi mente, pero no lo sabía ejecutar. Entonces, con una amistad de que echan Cádiz más buenas que nada, pues estoy haciendo, o sea, están haciendo colaboraciones conmigo y yo encantada, aprendiendo todo lo que puedo. Qué expresión bueno, más nuestra esa de más buena que nada. Además, de verdad, es que me han traído muchas cosas buenas. Qué bien, qué alegría, fantástico. Qué alegría. Oye, eso, las buenas noticias siempre resultan refrescantes. Estamos escuchando siempre información o algunas situaciones un poco complejas y que estamos recibiendo constantemente noticias difíciles de asimilar. Sin embargo, cuando viene algo fresquito, da alegría sentirlo. Las actividades musicales son difíciles en esta época, pero no dejas de trabajar, ¿no? Creando cosas. Claro, yo estoy ahora un poco de puertas para adentro, como te he comentado, porque he estado de baja y he estado gestionando un poco canciones que tenía grabadas pero sin terminar, o incluso ahora comenzando otra nueva etapa de grabar otras poquitas y así poquito a poco. Vídeos también, que también cuesta su trabajo. Y son buenos, ¿eh? Son buenos. Y lo que me falta es ponerme a buscar conciertos, ya te digo, pero es que creo que está también muy parado ahora mismo. Es mejor, creo que de puertas para adentro, como estoy haciendo, y ya lo moveré. Todo tiene su tiempo, ¿no? Sí, esta etapa de trabajar con las canciones en un estudio es también muy bonita y a veces desespera porque yo voy poquito a poco y a veces tardo mucho, pero es bonito y sobre todo eso, si te vas alimentando de gente que te encuentras, pues disfruta, que es lo que yo siempre digo, venga, una nueva ilusión, pues voy a llamar a tal, a ver si cual, y poquito a poco va saliendo. Oye, eso de mirar para adentro es interesante, ¿no? Porque a lo mejor adentro salen más cosas, ¿no? Sí, salen más inspiraciones. Seguro, y cuando se para el tiempo como pasó en la pandemia, o como a mí me ha pasado ahora porque he tenido que estar de baja, pues cuando más te encuentras, que es un poco un momento un poco duro, pero luego te encuentras y salen cosas bonitas. Oye, y las feas también salen, ¿eh? Pero sí, esas escapan tan rápido. Se quedan en casa. Pues aparte del trabajo musical que tienes un trabajo también en plan educativo, el contacto con los niños, con la música. ¿Cómo es esa experiencia? Pues yo creo que al principio intentaba separar un poco mi faceta de cantautora, porque me daba, o sea, soy muy tímida. Pero luego es que en el cole eso es muy chulo, cuando ellos ya te dicen, maestra, hemos visto el vídeo, hemos tal. Y entonces yo creo que siempre también, casi siempre, mis letras y mi forma de ser está muy ligada a los valores educativos, que no lo puedo evitar. No, digo, si cantara otra cosa no lo querría mostrar, pero por ejemplo la canción que tengo dedicada a los árboles, Azul y Verde, sí he hecho un vídeo que me gusta para cuando es el día del medio ambiente, sale la letra, los niños lo flipan con el estribillo, la cantan y me parece algo muy enriquecedor usar la música para transmitir valores. Esto de estar con los niños, transmitir esos valores, seguramente está sembrando algo en ellos, ¿no? Yo espero y creo que sí. Y si no, pues por lo menos yo me siento bien que es algo que me lo pide el cuerpo. Por ejemplo, esa canción dedicada a los árboles la compuse por este calor que pasamos en Córdoba, porque dices, va a un parque y dices, gracias Dios mío, no, es que hay árboles, ¿no? Claro. Mira que hacen falta árboles, ¿eh? Sí, sí. Mira que hacen falta. Tenemos plazas absolutamente llenas de asfalto y de granito, que lo que hacen es duplicar el calor, y faltan arbolitos que... Claro. Que no se enteran. Yo pienso que es que los que idean esto se van en verano y no... Sí. No viven aquí, ¿verdad? No respiran. Tiene tela. No viven aquí. Bueno, oye, ¿nos regalas con alguna canción así en directo? Pues mira... Estamos en directo, ¿eh? Me he traído la guitarra a pesar del calor y es una que próximamente voy a grabar con mi amigo Dani, se llama Mañana será otro día. Y es otra de esas cuestiones positivas que yo misma me dije hace un par de años, creo. Qué bueno, qué bueno. Que es verdad, mañana será otro día. Hace un par de años en plena pandemia. Más o menos. O estábamos empezándola. Sí, sí. Madre mía. Yo para mí que fue un poquito antes, un poquito que no tenía, antes, sí, claro, que era algo mío que no, y luego ya el mundo que... dijo, sí, venga. Sí, sí. Hace falta el optimismo ese que te habías preparado, ¿no? Sí, sí. O venga, vamos allá. Es como una rancherita, que también me gusta mucho eso. Mañana será otro día y que no venga apresurado. Si miro por la rendija, la tormenta ya ha pasado. Mañana será otro día y cuando menos lo esperes, otro sol habrá salido. Pa' este jueves, pa' este viernes, y me voy. Porque he quedado con el mundo, a ver si entiende en un segundo que soy una pieza más de esta vida que hace tiempo que no piensa en aquella recompensa que me prometió al final de un camino que nunca dejé de andar. Mañana será otro día. Ya te dije que no iba, que esta vida no se entera que soy algo distraída. Mañana será otro día y cuando menos lo esperes te invito a cenar conmigo y te digo que te quedes a mi lado. Porque he quedado con el mundo, si entiende en un segundo que soy una pieza más de esta vida que hace tiempo que no piensa en aquella recompensa que me prometió al final de un camino que nunca dejé de andar. De un camino que nunca dejé de andar, de un camino que nunca dejé de andar. Qué bonito, qué bonito. Oye, 10 grados menos ya. 10 grados menos. Uy, sí, sí. Te acabo de refrescar el ambiente, pero vaya, qué maravilla. Los planes de trabajo siempre son necesarios o de vez en cuando hay que desconectarse. Bueno, es que yo como tengo, no sé si la suerte o la causística de no vivir de esto, pues puedo desconectarme, pero entiendo que la gente que esté viviendo de la música tiene que estar a tope todo el día. Yo para mí pues puedo seguir mi ritmo y ya te digo, pues eso para mí es positivo, pero a veces también me pone un poco, yo siempre digo, es que me muevo muy mal con esto de gestionar la música, porque yo creo que es un mundo, una cosa es hacerle cantarla y otro mundo casi igual de difícil y grande es moverla. Entonces a mí esto no, creo que hay que tener mucho tesón y mucha, y saber muchas más cosas de las que yo sé para hacerlo bien. Sí, pero eso te da la libertad de sentir las canciones que haces, porque no estás sometida a una presión, ¿no? Claro, digo, también tiene, claro. Aprendí a buscarle también su lado positivo, claro. Porque lo tienes seguro, vamos. Claro, tú haces lo que a ti te apetece hacer, ¿no? Y en cada momento, claro. Nadie me está metiendo prisa, ni claro. Yo, porque como trabajo de otra cosa, pues hay veces claro. Que tampoco tengo tiempo y no lo necesito. Te puede servir para comer. Incluso de desconexión, ¿no? Este claro. Trabajo de componer y de... Una evasión total, claro. Por eso. Cuando digo, venga, pues estoy un poquillo... Estoy un poquillo, bueno, aburrida no voy a decir, pero desilusionada por algo, pues yo misma me intento buscar otra cosa. En fin, en todo caso las situaciones que se viven, ¿es difícil escribirlas? A veces salen después, quiero decir. Salen después, ¿no? En el momento que te está pasando no eres capaz. y luego salen después. Bueno, en todo caso, hay que animarse siempre porque esa ilusión no se puede perder, sobre todo si tienes ese talento de poder cantar y crear música y contagiar a los demás, porque ahora mismo con esa canción que has adaptado al flamenquito le da un ritmo muy guapo, ¿no? Sí, y las mariposas que te he mandado, que ya las tengo que mover porque todavía las tengo casi que yo en casa. He conseguido que las Mónicas de Cádiz, una artista que conocí hace un par de veranos, colaboren conmigo. Y bueno, a mí esa canción que ya era chula, o sea, que ya era potente, pues a mí ahora mismo la escucho y se me pone el vello de punta todavía. Qué bonito. A mí se me pone de punta cuando lo canta el coro de Las Hijas de la Luna. También, qué momento tan bonito el acto. Son bonitos, sí. Es que Mariposa es un himno en Córdoba, sí, ya, sí. ¿Eh? Vaya por donde vaya, es un himno. Y nuestro técnico, el JJ, se emociona cuando lo escucha. Sí, sí. Bueno, y ayer me decía una amiga, Sara, que es que la canto todos los días, que es que me encanta. Sí, que... Claro. Digo, pues yo estoy muy contenta. ¿Nos vas a regalar con otra canción? ¿Sí? ¿Otra? ¿Sí puede ser o no? Voy a abusar de nuestra confianza. Bueno, voy a cantar la de los árboles un poquito para que así me refresco yo misma. Eso. Sí, sí. Te pones a la sombra de tu árbol, ¿no? Nos hemos propuesto refrescar el sábado y tú lo vas a conseguir sola. Por cierto, una canción que compuse en el Parque Cruz Conde, que es como un bosquecito dentro de la ciudad, y hace poco tocaron allí los tabernícolas y yo también pensaba, digo, ¿por qué no podemos usar este parque para el ocio nocturno? Estas cosas tampoco pasan en... Claro. O sea, en Córdoba tampoco sé quién la... Fue súper bonito un concierto en ese parque. Y esta canción es dedicada a esos árboles, a todo. Arriba las ramas, arriba, arriba las ramas. Arriba las ramas, arriba, arriba las ramas. Arriba las ramas, vamos a llegar a donde nadie pueda pisar, donde duermen los amantes. Arriba las ramas, vamos a plantar cada sueño y cada verdad. Y que vuele alto, alto, siempre azul y verde, azul y verde y azul y verde y azul y verde y azul y verde y azul y verde y azul y verde y azul y verde y azul y verde. Quiero sentir vida verdadera. Quiero despertarme con el sol, quiero el calor de las hogueras y que el tiempo no se muera ni se seque el corazón. Quiero que los árboles me escuchen y que me acompañe un ruiseñor, que los girasoles me interroguen y la luna se sonroje con las canciones de amor. Siento que la ciudad, sobre todo en verano, me atrapa con su cemento y no me deja respirar. Arriba las ramas, arriba, arriba las ramas. Arriba las ramas, arriba, arriba las ramas. Vámonos. Sarabanda, tener músicos con este ánimo y con esta ilusión, con ese sentimiento de todas y cada una de sus canciones, para nosotros es un honor. Tener un lujo, que nos acompañaras esta mañana, y te lo agradezco muchísimo porque he de decir a los oyentes que con Sarabanda ha venido a distintas emisoras durante mucho tiempo, ha estado visitando nuestro programa y claro, es de agradecer que cada vez que la invitemos o la invitamos está dispuesta a venir y compartir su arte, su música, su creatividad. Así que Sarabanda, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y tengas ese cariño que te están dando por Kai y lo traiga aquí un poquito. Y lo traiga aquí un poquito con música. Si no podemos ir nosotros, por lo menos que venga un poquito. Ay, ay, eso. Y si te puede venir con fresquito, mejor. Y punteíto, cajón. Entonces. Hombre, ya ves. Pues muchas gracias, Sarabanda. Gracias. A vosotros. Amigos oyentes, que nos tenemos que marchar, amigo. Sí, sí, que han llegado las 12, que parecía que no, ¿eh? Sí. Cuando empezamos, Dios, madre mía, hasta las 12, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues todo ha pasado muy rápido y agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado esta mañana. Agradecer a JJ, siempre dispuesto y resolviendo los problemas. Un programa en directo tiene muchos problemas, amigo y entre amiga, ¿eh? Y ha habido tenemos un cable ahí dando la lata. La lata y sí. Tenemos un ágil productor que soluciona todos los problemas. Así que, ¿cómo se llamaba eso de la televisión que resolvía todo? ¿Cata con un chicle o...? No sé. Sí, que era una serie, ¿te acuerdas tú? No, tampoco, ¿no? El MacGyver. MacGyver de la técnica, nuestro querido JJ. Rafa Juan, nos vamos, ¿no? Sí, nos vamos ya. Vamos a dejar descansar a la gente y que se vaya preparando para el sábado que viene, que vamos a traer nuevo aire acondicionado a través de la onda. Amigos oyentes, hasta el próximo sábado, muchas gracias. Bueno, empezamos a 30 grados y el termómetro de nuestros estudios marca 24. Increíble, pero cierto. Ahora os toca conservarlos para que no suba. Consérvalo, gestionando vuestra vida con alegría, optimismo y buen rollito. El mejor refrigerador para el verano cordobés. ¿Qué tal el verano? Hasta el sábado próximo.